sentimiento de que no me quieres más. Como gitano en el viento, tu cariño se va. Como gitano en el viento, tu cariño se va. Tu mirada siempre ausente, no la puedo rescatar. No me engañas ni me mientes, tu cariño se va. No me engañas ni me mientes, tu cariño se va. No lo puedo detener al amor como nadie detiene la vida. Colombina de verano, de mi mano se va. Quien tuviera el poder de lograr detener al amor que se va. Lo quiere ser más como agüita que va al río, tu cariño se va. Como agüita que va al río, tu cariño se va. No hay para el amor cadenas que lo puedan sujetar. Solo espuma, solo arena. Se escupe, se va. Solo espuma, solo arena. Que se escupe, se va. No lo puedo detener al amor como nadie detiene a la vida. Colombina de verano, de mi mano se va. Quien tuviera el poder de lograr detener al amor que se va.